Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Acaríciame despacio. Y la música, sin lugar a dudas, es algo que nos llena, sobre todo a los mexicanos, a los latinos, a quienes vivimos en el continente americano. Bueno, menos aquellos de Gringolandia, porque ya ve que luego son muy secos, ¿no? Y se mueven ahí con su música pop y eso. Pero la música mexicana, Federico. Ay, es maravillosa, es maravillosa. Fíjate que el otro día me estaban preguntando. Sientes, ¿no? Yo la siento muy bien, pero tú me enseñaste. Tú me enseñaste, fíjate. A sentir la música. Recuerdo cuando nos íbamos de bohemios, ¿no? Fíjate que me preguntaba, el otro día estuve platicando de un festival que se llama Manuel M. Ponce, y la gente no sabe, por ejemplo, que él fue autor de, por ejemplo, Cielito Lindo, de La Cucaracha. O Macedonio Alcalá, El Dios Nunca Muere. Macedonio Alcalá, nada más ni nada menos de Macedonio. Pero fíjate que es una muy buena introducción. No hay para poder parranda mexicana sin música mexicana. No, oye, además sabes que siempre terminamos con mariachi, ¿sí?, o con rancheras. Sí, ¿no? Fíjate que me permití invitar el día de hoy a Claudia Montiel Rubio. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que has venido con nosotros el día de hoy. Muy amables, muchas gracias. Invité a Claudia porque me encontré en las redes sociales una frase que puso, me llamó mucho la atención, de que habría que tener amor por México y promover nuestros valores y nuestra cultura. Y yo dije, bueno, ¿a qué se dedica para andar? Porque político no se ve aquí que sea, ¿no? Además es lo que menos hace. Y entonces entré a internet a ver de qué se trataba. Y que me voy encontrando con la sorpresa que es cantante. Una mujer que estudió como licenciada en diseño de modas. Dice, estudió también en la UNAM Derecho. Esto que todos deberíamos traer en la sangre, todos los mexicanos, andar derechos. Bueno, pues ella estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo me pregunté, ¿cómo una persona que estudia dos licenciaturas, a final de cuentas, cae en la cantada? Así es. Claudia, platícanos un poco. ¿Qué te llamó a la música? Y lo que te había preguntado fuera del aire. ¿El cantante nace o se hace? Te digo que nace. De hecho, yo una vez me dijeron, cuando una guitarra está hecha y no la tocan, pues es como si no existiera. Cuando las personas traen un talento, lo debemos de dar, de mostrar, ¿no? Entonces, yo desde niña siempre estuve en el Movimiento Scout de México y me ponían en las pastorelas, siempre me decían, tú canta. Tú cantas muy bien. Siempre tuve mucha afinación en mi oído, o sea, tenía oído musical, ¿no? Entonces, y me gustaba, pues como niña yo agarraba las cuerdas para brincar y eran mis micrófonos o el cepillo, ¿no? Me ponía a cantar enfrente del espejo. Pero obviamente, pues mi papá, que en paz descanse, siempre me decía, no, tú estudias y te olvidas del canto. Nunca, nunca. Entonces yo en mis ratos libres que podía, pues sí, iba de repente que a un grupito versátil. Pero alguna vez empecé a escuchar la música mexicana con detenimiento y andaba con dolor, déjenme decirles, porque también las decepciones, ¿no? ¿La música mexicana es de mucho dolor? Sí, bueno. ¿O también de alegrías? Bueno, lo que pasa es que yo ya había llorado tanto que cuando empecé a escuchar, empecé a cantar y se me empezó como que ya no tenía ganas de llorar. Mejor dije, voy a cantar. Se te acabaron las lágrimas. Sí, y dije, mejor las voy a convertir en voz y empecé a cantar. Y entonces me decían, es que cantas con mucho sentimiento. A mí en lo personal... Si supieras lo que traigo, les decías, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, una de las cantantes que admiro es Ángeles Ochoa. Uh-huh. Yo escuché uno de sus discos y fue cuando dije, no, yo tengo que cantar ranchero. Porque eso es lo que a mí me hace sentir, ¿no? ¿Y tenías el vozarrón para el ranchero? Porque se dice que se necesita una voz muy especial para el ranchero. Fíjate, ¿no?, que yo cantaba quedito. O sea, de hecho siempre era así como, y me decían, canta más fuerte, así. O súbele la voz. En enjundia. Sí, hasta que casualmente en el gimnasio donde yo estaba, conozco a una persona que es maestro de canto. Ah, ¿también eres deportista? Fui, sí, fui deportista, fui porrista de la UNAM. Y ahí en el gimnasio me dijo, yo te voy a enseñar a sacar la voz. Ok. Porque sí, realmente para la música mexicana, la verdad, necesita uno sacar la voz. Uh-huh. O sea que no solo basta con tener la voz, sino que hay que educarla. Así es. Hay que sacarla. Sí, hay que saber las técnicas, ¿no? Por ejemplo... Yo he sacado muchas y hasta ahorita no canto. Es que hay que sacarla. No, es que a mí me ponía ejercicios él así de... Grita como si se... Haz de cuenta que hubiera una emergencia y tienes que gritarle a tu hermano aquí a 10 cuadras. Y me ponía como loca a gritar y yo decía, ¿y eso para qué? Ahora grita pero modulando. Y así yo decía, o sea... Pero bueno, es que son ejercicios que te hacen, ¿no? Luego me decía, haz de cuenta que vas a bostezar. Y esa forma es para abrir la garganta. Entonces me empezó a dar muchas técnicas de respiración. Y ahora ya, sin darme cuenta, ya la saco así. Las vas así en automático. En automático. Pero, obviamente, como todo el mundo, dicen que el camino se hace al andar. ¿Has andado mucho? Sí, soy muy perseverante. Yo soy una persona que me gusta... Ahorita que estaba aquí, ya ves que te dije que mi primer trabajo fue Vanity, ¿no? Cuando era diseñadora. Ajá. Bueno, ahí yo estuve 4 meses tocando la puerta hasta que me la abrieron, ¿no? Así soy con el canto. Yo no soy de las personas que dice, yo con puro evento o televisión. No. Para empezar, yo creo que es más bonito tener siempre trabajo, ¿no? Porque si yo me estoy conformando con los eventos. Además, si trabajas en lo que te gusta. Ah, sí, y me pagan. Y luego todavía, pues ahí ofrezco mis discos y o me promueves contratan. La canción mexicana. Así es. ¿Tú la estás haciendo de tu disquera también? O sea, ¿tú haces tus discos o vas con alguna compañía para que te los edite? Tú eres tu productora. Yo me hago mi. Soy toda. O sea, soy la Milusos, digamos. Sí. Me hago mis discos, me hago mis diseños de ropa, lo que estaba platicando. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque alguna vez yo me dediqué completamente al diseño, hice mi propia empresa de diseño, no me fue bien, sacó mi disco a la par y me empieza a ir bien con la música. Entonces yo dije, a lo mejor no estoy escuchando lo que me están mandando de allá arriba, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando decidí ya al diablo todo y me voy a dedicar a cantar. Y le voy a sufrir porque es sufrido, no es tan fácil de estar en una empresa donde te dan tus prestaciones. La cantada es esa, es pues andar tocando como puertas, el periodismo, ¿no? A veces cobra uno. A veces sí. Y la gente lo aprecia. Así es. Claudia Montiel, acaríciame. ¿Qué pasa? Esta canción que va en tu disco. Eduardo. No, estoy hablando de disco. Eduardo, soy casada de Eduardo. Estoy hablando de Eduardo. Bueno, ya es fin de semana, se va. Sí. Mira, Eduardo. Oiga, México de mis pasiones se llama este disco que tengo en la mano. Sí. Y la primera canción que tienes de las 14 dice Acaríciame. ¿Por qué escogiste esta canción para ponerla como número uno en este disco? Mira, lo que es la balada romántica me la piden mucho, sobre todo en los bares, ¿no? Dicen que yo soy más intérprete, más que cantar. A mí me gusta mucho interpretar, que la gente la vea que está sintiendo y que se le está erizando la piel, o que de repente está llorando, o que de repente está haciendo caras pícaras, ¿no? Estuve en un lugar donde yo les decía, miren, esta me la está patrocinando el hotel. Pero bueno, la balada la disfruto mucho y a las mujeres les gusta mucho ese tipo de canciones, así que son... Oye, México en la piel. México en la piel. Bueno, pues esa... Danos una probadita, ¿no? Eso es lo que yo le decía, que no la diga cantando. No, pero es que tú no le puedes decir que nos dé una probadita. No, que no la diga cantando. A capela. Sí, ¿cuál es la que más te llega al corazón? A ver. Ahorita la que más te va. A ver. México en la piel me encanta porque es una canción que habla de mi México, amado. A ver, ¿no? ¿Cómo? Que ahorita está tan ¿Y qué dice? Es como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como un buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Ándale, y va del norte al sur, ¿no? Sí, sí, toda la república. Oye, y viva México. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo te echas Viva México? Muchas gracias. ¿Cómo sientes Viva México cuando la interpretas? Ay, pues esa canción es hasta termino sudando. ¿Sí? Sí, hay canciones que me desgastan. Se te llena la boca. Sí, de verdad, Es que en serio que México es un gran país, o sea, es un lugar, ahorita yo, todos los problemas que tenemos, yo sé que van a ser momentáneos porque tenemos mucha gente que somos más los buenos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, mucho por cambiar en México, pero también hay que irse a divertir, ¿no? Ah, claro. ¿En qué lugares estás presentándote? Dinos nombres, direcciones, sí, para que quienes nos hacen el favor de escuchar, por lo menos este fin de semana, sábado, claro, domingo, y si pueden, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Claro, bueno, sí, hay claro que ir a escuchar, pues, ¿no? Sí. Mire, estoy en Los Tres Caballos, que es el restaurante que está aquí en Avenida Circunvalación número 34, Colonia Atlántida. ¿Y ahí qué días estás? Estoy los jueves de 4 a 5 con ballet folclórico y acompañada con mariachi. Y estoy viernes, sábado y domingo en Paraíso Colonial, el que está sobre la lateral de Circuito Interior, que es Instituto Técnico Industrial número 9, Colonia Santa María la Ribera. Está casi a esquina con San Cosme. Y tú tienes... A las 4:30, ahí estoy también con ballet folclórico. A ver, tú tienes la opción de que si hay algún evento particular, el que vayas a cantar, uh-huh, una reunión, no sé, de familia o de una empresa. Sí, claro. ¿Ahí cómo te contactan? ¿Tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden mandar perfectamente, estoy como Claudia Montiel Cantante México en Facebook, y también en YouTube estoy como Claudia Montiel Rubio. Y también por medio del teléfono, que es 55 54 31 5849. Te agradezco muchísimo, muy Claudia, que nos por hayas la invitación hecho a el favor de acompañar. Y por fijarse, de verdad que las redes sociales están fuertes. Son ¿verdad? Fuertes. Sí, funcionan. Funcionan. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Capullo, ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo. De verano.